Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Muy buenas noches, nuestro público que nos han seguido desde la semana pasada en este, nuestro nuevo horario. Versátil ha terminado su primera temporada y regresa con nueva imagen. Nuevo elenco, pero por supuesto, la misma calidad. Gracias por acompañarnos y esto es Converso, cuando el arte se viste de magia. Converso de inverso, música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra. Cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Artístico de María Dolores Mancheno Heinert, Loli, nació en Riobamba, Ecuador, en 1959, donde vivió hasta los 6 años de edad, escuchando la música clásica de su madre Lolita Heinert de Mancheno, interpretaba el piano. Vivió con su familia en Guayaquil y siguió sus estudios en el Colegio María Auxiliadora. A los 9 años de edad comenzó a escribir novelas románticas, que luego las dibujaba imitando a los cómics. Su madre la matriculó en varios cursos de dibujo y pintura con artistas de renombre. A los 17 años viajó a New Orleans, Luisiana, para estudiar el idioma inglés en la New Orleans Public Library y a su regreso ingresó a trabajar en el Banco Central del Ecuador en Guayaquil. Posteriormente solicitó su traslado a la misma institución en Quito, en donde laboró durante 15 años. Tiempo después se dedicó a trabajar en el turismo y el intercambio cultural. Participa en los talleres Plumas Juveniles de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El libro de su autoría se llama La Sonrisa de los Alemanes, motivada por pertenecer a la quinta generación de ancestros alemanes por su lado materno y también por haber sido madre anfitriona durante más de una década de muchos estudiantes y voluntarios alemanes. Esta experiencia la ha llevado a conocer más profundamente la personalidad de los hombres y mujeres de este origen. Este es un libro recomendado y lo puede adquirir en Amazon. Converso con el personaje de esta semana. En el tema de hoy, usted también es nuestro invitado porque está en nuestra frecuencia. Distinguida audiencia, bienvenido a su programa Converso, donde el arte se vuelve magia. Estamos con la presencia de una distinguida escritora ecuatoriana, Lomanheim, seudónimo de Loli Mancheno. Recuerde que puede oírnos a través del dial 940M o en la web en www.radiocce.com. Aquí la entrevista de esta semana. Muchas gracias, Diego, y a todos los amigos que nos escuchan. Te agradezco mucho por esta entrevista y es un placer conversar contigo. Muchas gracias, Loli, a usted también por aceptar la invitación. Queríamos empezar esta pequeña entrevista hablando de su seudónimo. ¿Por qué escogió Lomanheim para titular este libro? Aparte que coordina muy bien con la idea alemana, ¿no? Es decir, ¿de dónde nace este nombre, este seudónimo? Bueno, te comento que este seudónimo nació de la composición de mi nombre y mis dos apellidos. Lo de Loli, Mancheno, Mann, y Heiner es Hein. Entonces, Lomanheim, uh-huh. Ese es mi seudónimo, no es seudónimo en realidad, sino mi nombre artístico. Uh-huh. Entonces, de esa forma fue que nació esta idea. Para usted, ¿cuál es el concepto de cultura? para usted, ¿qué es la cultura? Bueno, le digo esto porque un poco haciendo historia de lo que pues ya hemos escuchado, su madre fue una destacada concertista de piano, y un poquito sabemos que usted se ha destacado en la cultura, ha trabajado en el Banco Central, ha tenido una cercanía con la cultura. Entonces, ¿cómo usted definiría lo que es la cultura y ahora siendo escritora? Bueno, Diego, te comento, para mí el concepto de cultura es bastante amplio. Una persona culta, pues yo creo que viene desde que nace, crece, de acuerdo al medio donde se desarrolla, y poco a poco va adquiriendo pues cultura, conocimientos, educación y muchas otras cosas, y es un concepto bastante amplio. ¿Tiene usted alguna ascendencia alemana? Sí, te comento que yo soy la quinta generación de alemanes. Mi tatarabuelo es alemán. Y ese es el tema central de mi libro. ¿Qué sugiere el título La sonrisa de los alemanes? ¿De dónde nace? ¿Qué es lo que usted buscó para realizar esta obra? ¿Y cómo surgió este nombre al libro? Bueno, realmente cuando yo me di cuenta de que los alemanes eran, para mi concepto, bastante serios, bastante fríos, es lo que yo pensaba. Uh-huh. Y siempre tuve en mi mente como que los alemanes eran un poco lejanos y me daban un poco de recelo. Luego de esto yo empecé a investigar y resulta que los alemanes son todo lo contrario. Entonces yo con el título de La sonrisa de los alemanes lo que quiero es desvirtuar ante el mundo la imagen de hierro, la imagen fría que tienen los alemanes ante el mundo. Quiero desvirtuar esa imagen porque como yo he sido madre anfitriona más de 10 años de estudiantes y voluntarios alemanes, los conozco bastante bien a los hombres y mujeres de este origen. Uh-huh. Por lo tanto, sí te puedo decir que son personas maravillosas, cálidas, uh-huh, muy, muy leales cuando son tus amigos, pero cuando tú los ves por primera vez parece que fueran bastante fríos. Entonces, esa imagen que ellos proyectan ante el mundo es totalmente irreal, porque cuando los conoces tú te das cuenta lo amables y cálidos que son. Ahora, ¿usted ha tenido algún acercamiento con estos estudiantes que asisten a su casa, a estos programas? ¿Les ha hablado usted del libro? ¿Les ha comunicado sobre lo que usted está haciendo? ¿Ha habido algún comentario de estos estudiantes acerca de su trabajo? Sí, te comento que a mi casa llegan bastantes estudiantes y voluntarios alemanes de uh-huh, todos los estados de Alemania. De tal manera que, y de todas las edades, uh-huh, de tal manera que cuando llegan yo les comento de mi proyecto y muchos se asombran y me dicen, ¿por qué La sonrisa de los alemanes? Yo les comento y se ríen mucho porque me dicen, ¿cómo se te ocurrió la idea? Y les cuento y les digo, porque ustedes son súper cálidos, uh-huh, siempre sonríen, no son fríos como la gente cree, quiero uh-huh desvirtuar esa imagen ante el mundo. Uh-huh. Entonces muchos de ellos incluso me han ayudado con una parte de mi libro, pedacitos, anécdotas, por decirte algo, pequeñas uh-huh anécdotas que después yo las escribí, ¿no? Hasta una que otra foto por allí que me han ayudado, son personas muy amables y en general ellos regresan a su país. Y a todos pues le comentan que su mamá anfitriona está escribiendo un libro que uh-huh se llama La sonrisa de los alemanes. Y más o menos, Loli, ¿ha encontrado alguna dificultad usted al momento de hacer esta obra? Tal vez al momento de recabar información, como usted dice, como usa fotos, pedir los permisos necesarios para la difusión de ese material. Y en el proceso de escritura en sí, ¿qué obras ha tenido usted que leer tal vez o que investigar en enciclopedias para armar este libro? ¿O solo es por parte de viajes o por experiencias que le cuentan estos alumnos de intercambio? ¿Cómo fue armando usted este libro? Bueno, te comento que yo empecé a escribir este libro hace ya algunos años y lo he escrito entre saltos y brincos, como quien dice, uh-huh, porque un buen tiempo yo estuve trabajando y lo dejé abandonado mi libro, luego tuve un poco una enfermedad y también lo abandoné, así que lo he retomado por etapas, por ciclos. De manera que yo he investigado bastante sobre el comportamiento de los alemanes, sobre su historia, aparte que me enriqueció mucho la experiencia que yo he vivido con ellos. Entonces, esta experiencia personal es la que me lleva a mí a atreverme a escribir sobre los alemanes. Es una experiencia vivida, ¿no? Entonces eso nadie me lo puede contar. Uh-huh. Pero claro, yo he investigado muchísimo en libros, he investigado en bibliotecas sobre los alemanes, y también te cuento que una parte muy importante de mi libro me ha ayudado mi hermano Javier, que él vive en Miami, y él también tiene la misma idea que yo. Siempre le gustó esta historia de nuestros ancestros. Uh-huh. Él investigó mucho sobre esta historia, y hay partes que él me ha contado. Bueno, y Estados Unidos también emigró mucho a Alemania. Claro. Sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, claro. Entonces él investigó mucho desde uh-huh. las bibliotecas mundiales que existen, claro, afuera de Ecuador. Hay bibliotecas, claro, y además tú sabes que en el internet ahora tú ingresas y, claro, y puedes ingresar a cualquier biblioteca del mundo. Del mundo. Uh-huh. Sí, con la tecnología. Entonces, bueno, todas estas cosas, estas pequeñas cosas, han sido partes para yo componer mi libro. Y te cuento, pues yo lo he hecho con mucho amor, este libro, porque es parte de mi vida, es parte de mi familia, y he puesto bastante estudio, bastante sacrificio, y sobre todo mucho amor. Está una parte de mi alma en las páginas de mi libro. Y ahora, ¿cómo te sientes, cómo se siente Loli el momento ya de haber publicado este libro? Bien o mal, está en un formato digital, está ya disponible, de lo que entiendo, en Amazon. Entonces, pero ¿qué despertó en usted esta sensación de ya haber culminado finalmente esta obra? Bueno, te cuento que yo la semana pasada, que ya lo publicaron en online, ¿no?, en Amazon, en Apple, en Google Play, que está en estas tiendas, que lo pueden adquirir. Yo cuando lo vi online, mi libro, se me salió las lágrimas realmente, porque me emocioné. Ha sido algo tan esperado para mí, que realmente culminar este proyecto para mí fue un logro. Uh-huh. Un logro, y claro, me siento muy emocionada, pero te comento también que es como que me hace falta algo. Uh-huh. Durante el día yo siempre me sentaba en la computadora para escribir un poquito de mi libro. Claro. Y ahora como que algo me faltó, como que el libro ya salió a la luz. Y siento como que si fuera mi cuarto hijo. Claro. Porque en realidad no existía, mi libro no existía. Uh-huh. Estaba en mi mente, dando vueltas en mi mente, y pues ahora es una realidad. Entonces es como un cuarto hijo que di a luz porque no existía. Uh-huh. Es una sensación que solamente las personas que escriben creo que me pueden comprender. Uh-huh. Porque tú sabes que cuando uno habla con las demás personas, amigos, familiares, a veces como que ya hasta se cansan del tema. De oírle a uno, de claro, oírle, lo mismo. Lo mismo, sí. Sí, como que ya se cansan, ya no te hace mucho caso. Y además es un libro bastante corto también. Es un libro, claro, corto. Porque para la experiencia uno pensaría que por lo menos es un libro de unas 300, 400 páginas, pero apenas tiene unas 110, 120 páginas, entonces sí, es bastante pequeño. Sí, es pequeño, pero es bastante conciso. Entonces, realmente ahí yo me di cuenta que para escribir hay que investigar bastante. Y otra dificultad podría ser, ¿cómo decir?, como que sintetizar tanta información en tan poco. ¿O eso era lo que buscaba usted, Loli, a su libro? ¿O usted decía, ya ni modo, que sea un libro de 200 páginas o de 100, da lo mismo? ¿O usted buscó que sea algo corto? No, yo busqué que sea algo corto, pero que sea de calidad. ¿Ya? En realidad, porque el número de páginas no es importante, sino la calidad del libro. Uh-huh. Además, algo que siempre quise fue que mi libro no sea aburrido. Mm. Porque tú sabes que un libro aburrido, lo coges, lo miras las primeras hojas y chao, libro. Entonces, ¿cuál sería para usted un libro aburrido, por ejemplo? Bueno, para mí un libro aburrido sería algún tema que a mí no me interese. Por uh-huh. ejemplo, algo muy, muy opuesto al arte. Uh-huh. O muy opuesto a la escritura. Uh-huh. Sería para mí un libro que no me interesa. Cada persona pues busca el interés, ¿no? El interés, algo que le guste. Entonces yo te cuento que para poner las fotos que tengo en mi libro, yo también pedí permiso, pues, a las personas que tuve que pedir, algunos alemanes que quisieron participar con sus fotos en mi libro, uh-huh. y otros simplemente no quisieron. Entonces, hay que respetar, tú sabes, hay claro. que respetar, y si ellos no quisieron, pues, respeto su idea, y a los que me dieron la oportunidad de poner el libro, pues, les agradezco muchísimo, uh-huh. y están felices, porque ya me escribieron de Alemania, que yeah. han visto y que están contentísimos que yo haya tenido estas fotos, impuesto estas fotos en el libro. ¿Y ha pensado hacer una edición en alemán? Sí, justamente tú sabes que mi libro es escrito en español, ajá, originalmente, que es mi idioma. Claro. Pero mi idea siempre fue la versión alemán. Uh-huh. En este momento me lo están traduciendo una traductora profesional en Berlín. Ya. Me está traduciendo mi libro al alemán. Entonces, uh-huh, la próxima versión será en alemán y luego será en inglés. Ya. Pero si yo quiero llegar al público alemán, obviamente necesita ser traducido al alemán. En Alemania pues hablará español un porcentaje bajo de, claro, de personas. Mis estudiantes, por ejemplo. Claro. Y sus familiares, que también hablan español. Ya. Pero inclusive al traducir alemán ya se puede inclusive regar a otras partes, claro, de Europa, inclusive, ¿no? Ahora también te cuento que el idioma nuestro, el español, es muy poderoso, porque se habla pues en España, se habla en toda Latinoamérica, y no te olvides que hay muchos inmigrantes en Estados Unidos que hablan que español, son latinos, claro, sobre y que todo también, en la costa de Miami y todo eso. Y que también pues están regados por todo Estados Unidos, uh-huh, y que también les interesará en mi libro. Claro. Ahora, es un tema que no le va a interesar a todo el mundo, ¿no? La sonrisa de los alemanes, pero yo creo que es un intercambio cultural bastante interesante, porque para los estudiantes ecuatorianos yo hablo sobre Alemania, uh-huh, que es cuando nosotros fuimos, mi esposo y yo fuimos a Alemania, entonces teníamos que conocer y vivir en Alemania para, uh-huh, poder seguir escribiendo mi libro. Uh-huh. Y los estudiantes ecuatorianos, pues, conocerán de Alemania lo que yo les narro. Y viceversa, los estudiantes ecuatorianos se enriquecerán con las historias. Los ecuatorianos, pues, se enriquecerán con las historias de Alemania y los alemanes se enriquecerán con las historias de Ecuador. Porque yo hablo mucho sobre nuestro maravilloso país, que es Ecuador. Hablo muchísimo. ¿Habla tal vez de algo de la gastronomía? Te cuento que sí, porque en cada provincia que yo escribo, no de las 24 provincias del país, porque se me iba a hacer un libro bastante extenso. Claro. Y a veces la comida habrá gente que no le interese mucho, sobre, sí, todo porque ingredientes en otros, exacto, países no, pues, se puede encontrar. Entonces yo hablo de bastantes provincias, pero en cada provincia yo he puesto la gastronomía. Uh-huh. Entonces, que le identifica a cada provincia, ¿verdad? Ecuador le identifica su gastronomía. Y tenemos, pues, nuestra gastronomía, uh-huh, ecuatoriana es diversa, muy extensa, muy, uh-huh, diversa y es exquisita, además, uh-huh, que les, uh-huh, fascina a ellos. Entonces, pienso que es un libro de intercambio cultural bastante interesante, no solo para las personas que tengan amigos o ancestros alemanes, sino que es un intercambio entre dos, conocer entre cultura, dos países hermanos, que es bastante interesante. Loli, ¿ha pensado...? Retomando un poco esta idea de que usted ha dicho que ahora se siente un poco vacía, digamos así, entre comillas, al no tener una nueva, o sea, al no continuar con este proyecto. Pero ¿ha pensado en hacer un nuevo proyecto literario enfocado, no sé, tal vez en algún otro género, en la novela, el cuento, no sé, alguna especie de narrativa, tal vez la poesía, no sé? Qué buena pregunta, Diego, porque te comento que yo escribí una novela romántica hace algunos años. Yo ya tengo escrito ese libro, uh-huh, ya lo tengo escrito hace años, yeah, es una experiencia vivida mía, uh-huh, hace muchos años que la escribí, yeah, lógicamente la tengo muy guardadita para cuando yo empiece nuevamente, la retome, uh-huh, nuevamente la, como que la pula, ¿no? Uh-huh. Porque escribir un libro no es una cosa sencilla, ¿no? Entonces tengo ese proyecto ya guardado. Así que cuando... Lo tienen que seguir trabajando. Exacto, lo tengo que seguir trabajando. Cuando llegue el momento. Sí, sí, pero en realidad siempre me gustó escribir. Yeah. Sí. Al terminar de escribir La sonrisa de los alemanes, ¿qué perspectiva ahora usted tiene de la gente y de su historia, ya como autora? Es decir, usted, bien o mal, comentaba que tenía una tesis que era decir que los alemanes no son fríos, pero a medida que iba escribiendo, ¿qué iba usted descubriendo? ¿Qué perspectiva iba generándose en usted? Bueno, cuando empecé a investigar, me topé con muchas novedades, te cuento. Que los alemanes, yo los admiro en realidad, porque son gente que ha sufrido mucho con las dos guerras mundiales que todos conocemos. Uh-huh. Y luego de eso, pues, ellos supieron salir adelante. Eso es algo muy admirable, ¿no? ¿Y se justifica entonces este comportamiento de ellos a través de eso? Ahora, después de las dos guerras mundiales que tuvieron, yo considero que los alemanes, esas mismas guerras los hicieron fuertes. Uh-huh. Los hicieron fuertes y muy listos, muy creativos, uh-huh, como para defenderse ante la vida. Uh-huh. Entonces, ellos pues surgieron con su valentía y se enriquecieron de muchos conocimientos. No te olvides que ellos son inventores, todo el tiempo son grandes filósofos, músicos, poetas. Claro. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que hubo un cambio en la sociedad alemana. Y la gente posterior a la Segunda Guerra, yo creo que es mucho más cálida, porque ese mismo sufrimiento les hizo a ellos comprender de que deben ser un poquito más sensibles. Y o sea, gente ya un poco inclusive más joven de la que vivió. Exacto, en la época de es la otra guerra. Generación. Yeah. Por ejemplo, la generación que viene a Ecuador ahora, la generación de estudiantes y voluntarios, uh-huh. son muchachos jóvenes, ¿no? Muchachos jóvenes. Y los padres de ellos son más o menos como de mi edad. Ellos nos comentan cuando conversamos que para ellos fue un tabú con los padres de ellos, a su vez, hablar sobre la guerra. Fue un tabú. No podían hablar de ese tema uh-huh. porque era prohibido en su casa y en su escuela. Uh-huh. En cambio, los chicos modernos ahora, ellos son muy frescos y te dicen, no, para nosotros no hay ningún tabú porque es bastante interesante. En nuestros colegios en Alemania nos enseñan la historia de Alemania tal uh-huh. como pasó, uh-huh. como sucedió. Y nosotros no tenemos ningún miedo porque eso fue hace muchos años. Uh-huh. Y es interesante saberlo porque es parte de su historia, ¿verdad? Uh-huh. De la historia de su país. Entonces, hay varias generaciones, incluso considero que los estudiantes que vienen ahora de 20 años uh-huh. a Ecuador son los nietos de los soldados o de los alemanes que estuvieron en la Segunda Guerra uh-huh. Mundial. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es bastante interesante la historia. Un poquito, Loli, ya para ir cerrando la entrevista. Resumiendo todo este macro proyecto, y bueno, usted ya ha conversado un poco el origen de este libro en particular, pero ¿cuál fue su primer inicio en la escritura? ¿Recuerda usted cuál fue su primer acercamiento a la literatura, al arte narrativo? ¿Cómo empezó usted? ¿Cuál es el recuerdo más fresco que tiene sobre sus inicios en este arte que cada vez, como usted sabrá, se va perfeccionando poco a poco, pero siempre hablar de los orígenes a propósito de su herencia alemana, el origen inclusive de usted como escritora? ¿Desde dónde nace esta inquietud por escribir? ¿De dónde y cómo nace? Bueno, te cuento que yo nací en un hogar donde siempre se escuchaba, pues todos los días escuchábamos a nuestra madre tocar el piano, porque mi mamá tocaba el piano y era una gran concertista, uh-huh. muy conocida. De manera que para mí escuchar todos los días a Beethoven, a Brahms, a Vivaldi, era muy común. Entonces, esto fue, como quien dice, puliéndome un poco para yo tener amor por las artes. A pesar de que yo no soy pianista, uh-huh. ¿no? No soy pianista, pero ¿nunca tuve inclinación musical? No, mi madre siempre, a mi hermana y a mí, nos puso en conservatorios. Incluso mamá tenía una academia de piano en Riobamba, porque nosotros vivíamos en Riobamba. Y siempre nos daba clases de piano, con todo el amor de una madre. Uh-huh. Pero en realidad, cuando no te nace, es porque no es para ti. Uh-huh. Yo, pues, tuve algunas presentaciones de artísticas en Riobamba, uh-huh. cuando era niña. Yo vivía hasta los 6 años en Riobamba, y creo que fueron 1 o 2 presentaciones y nunca más. Uh-huh. Entonces, en mí, ese arte no prosperó en mí, como uh-huh. yo escribo en el libro. Uh-huh. Ese arte no prosperó en mí, a pesar de todo el amor que mi mamá nos enseñaba. Uh-huh. Pero en cambio, yo me gustó mucho la escritura. Entonces, siempre desde pequeña me gustaba escribir y dibujar. Uh-huh. Desde los 9 años yo escribía y dibujaba. Ha sido un gusto, Loli, tenerle en este espacio. La sonrisa de los alemanes es un libro que todos debemos tener en nuestras bibliotecas. Lo puede buscar y descargárselo por amazon.com. Recuerde que nuestro contacto es el 099-8433-552 para cualquier mensaje por WhatsApp. Para finalizar, Se le va a enviar un gran y afectuoso saludo a la selección que juega esta noche contra el Brasil. Suerte mi selección y siga en sintonía de Converso. Converso de la música en la historia. Muy buenas noches a nuestro público que nos acompaña una vez más este jueves 31 de agosto. como siempre, animando con el segmento de la música en la historia. Hoy contamos con la presencia de una nueva colaboradora. Bienvenida, María Fernanda. Muchas gracias y muy buenas noches a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Comenzaremos hablando del grupo ecuatoriano Clan 5. Este fue el grupo representativo de rock y pop de la capital. Se distinguieron por su sonido único al interpretar estos géneros musicales y por su armonía vocal. El vocalista y fundador del Clan 5, Jaime Guerra, recordó los mejores éxitos de la agrupación ecuatoriana en los años 70. El grupo musical fue conformado a mediados de aquella década y, en 1976, sus integrantes se independizaron por motivos profesionales paralelos a la música. Guerra revivió el reencuentro del Clan 5 en 1994, con el que ofrecieron por encima de los 15 conciertos en el país y obtuvieron una extraordinaria respuesta del público. El artista ecuatoriano se dedica actualmente a la fotografía y producción audiovisual publicitaria. Recientemente recibió un reconocimiento internacional. Guerra afirma que Ecuador ha evolucionado sustancialmente en los últimos años en el ámbito publicitario, por el potencial creativo y reconoce el aporte de la tecnología en la producción promocional. Su última aparición la hicieron en el año 2013, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un evento titulado Rock y Pop del Recuerdo. Aquí su canción titulada Marcianita. Pude tener contigo de nuevo mi querer, las horas y los días conmigo pasará, y así el cariño mismo mucho amor nos dará. Es el recuerdo de nuestro gran amor, es el delirio que no puedo olvidar. Sé que tú quisieras mis labios apretar, y así muy justo siempre hasta la eternidad. Thank you.

fue tal que debió posponerse el lanzamiento del álbum Desnudo, debido a la gran popularidad que había alcanzado el mexicano. La adaptación de Toda la Vida fue hecha por el español Luis Gómez Escolar, responsable de muchos temas en nuestro idioma. Pero Toda la Vida tuvo otra versión en español, que a decir de muchos, se conoció primero, la del cubano Franco Iglesias, que tenía la misma letra y el mismo título. Curiosamente, ambos estilos dejaron huella en el Billboard Hot Latin Song de 1986, pues fue la única vez en la historia de ese ranking que dos versiones de una misma canción alcanzaron el primer puesto, como puede verse en las listas del 11 y del 18 de octubre de 1986. Toda la vida, Emmanuel. Poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo, para obtener mi propia música. Toda la vida, descubriendo puertas a escondidas, para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo por eso, toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte, y no dormirme en tu sentido como un idiota enamorado, desmadejado, aburrido, que se conforma. La vida, marcando números secretos, mandando cartas escondidas, haciendo citas indiscretas, como un romántico suicida, un suicida. Toda la vida, sabiendo siempre que me espera, siempre segura de mí misma, siempre mujer, siempre perfecta, y yo buscando mi otra música, mi propia música, es mi música. Toda la vida, Eso fue su segmento La Música en la Historia. Si se perdió alguno de nuestros programas, pueden encontrarlo en la fanpage de Facebook Converso. Para hacernos llegar sus sugerencias y comentarios, contáctenos al WhatsApp 099-843322. Nos acompañó Hugo Noriega en el fondo acústico. Esta noche, el Quito Café Arte los espera en el pasaje Roca N2132, frente a la entrada principal de la Superintendencia de Compañías, entre Juan León Mera y Amazonas, sector La Mariscal. Un excelente ambiente para compartirlo entre amigos. Y recuerde, haga de su vida una sinfonía musical. Continúe con más de Converso. Hasta la próxima. Tengan ustedes muy buenas noches. Converso, desde la alfombra roja. En este espacio acercaremos a nuestros oyentes a las obras cinematográficas más destacadas en el mundo del séptimo arte. Acción, drama, suspenso, ciencia ficción, terror, épico, fantástico, romántico. Estimado público, bienvenido. Corra a prepararse unas deliciosas palomitas de maíz y sírvase una gaseosa, ya que aquí empieza su segmento Desde la Alfombra Roja. Les acompañará Ana Cecilia García. Un 31 de agosto de 1949 nace en Filadelfia Richard Tiffany Gear, es actor y activista estadounidense. ¿Qué pasará cuando se acaben los números? La película Presagio nos cuenta. Presagio, estrenada en 2009, es una especie de adivinación o conocimiento de las cosas futuras por medio de señales que se han visto o de intuiciones y sensaciones. Es una película de ciencia ficción en donde muestran a un astrofísico, John Kessler, interpretado por Nicolas Cage, que no cree en las coincidencias, pero el destino y una hoja de papel le demuestran lo contrario. En la escuela de su hijo, Caleb, interpretado por Chandler Canterbury, sacan una cápsula del tiempo que lleva enterrada 50 años, en donde los niños de esa época dibujaron lo que creían que iba a ser el mundo después de transcurrido este tiempo. A su hijo le entregan una hoja llena de números que a simple vista no significan nada. Una noche los observa con detenimiento y se da cuenta de que muestra predicciones de accidentes, terremotos, tsunamis, entre otros fenómenos que se cumplen. Desde ese momento comienza una investigación, ya que dicho papel muestra que en unos días será el fin del mundo. Su hijo y la hija de Daya Wayland, interpretada por Ross Breen, hija de Lucinda Emery, la mujer que escribió dichas predicciones, serán los elegidos para ser salvados y habitar de nuevo la Tierra. Pondremos los dibujos en la cápsula y dentro de... Un grupo de niños, iguales a ustedes, la abrirán para ver lo que dibujaron. ¿Se acabó el tiempo? Todo el mundo entregue su trabajo y asegúrense de escribir su nombre afuera del sobre. Gracias, Harold. Ay, Lucinda... Dijimos que debías hacer un dibujo. Esa fue tu idea. Muy bien, quiero que todos ustedes terminen. No quiero ver a nadie más. Hace 50 años, los estudiantes y maestros de la escuela primaria William Dawes imaginaron lo que podía deparar el futuro. Hoy en día, nosotros develamos su legado. Ahora quisiera presentarles a una persona muy especial, la señorita Priscilla Taylor. Como la señorita Taylor estuvo aquí en la dedicación original, lo más apropiado es que ella nos haga los honores esta mañana. A ábranlos con cuidado. Son muy antiguos. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Gracias, maestra! No debiste traerlo a casa. Le pertenece a la escuela. Pero tal vez signifique algo. 91101. En memoria de las 2.996 vidas que se perdieron ese día. 2.996 vidas. No me digan. ¿Qué es esto? ...10.153... muertos en México. 4.056 muertes. ...6.434 muertos. ...270 muertos. ...168 muertos en Oklahoma. 419 muertos, 213 muertos, choque 346. Los números en círculo. Es este lugar. Hola. ¿Todo está en orden? Lo siento, señor, pero tiene que volver a su auto. ¿Alguien está herido? Hay un par de lesionados, pero nada grave, señor. ¡Abajo! ¡Cúbranse! Los números son una advertencia, no solo para mí ni para un grupo en particular. Nos están advirtiendo a todos. Oye. La superllamarada en nuestro propio sistema solar. Una onda de radiación de 100 microtesla que destruiría nuestra capa de ozono, matando a todo organismo en el planeta. ¿John? ¿En dónde están? Estamos en Westford. Lo siento, tenía que hacer esto por Abby y por Caleb. Los voy a llevar a las cuevas. ¡Nada nos salvará! La radiación penetrará 1.5 kilómetros en la corteza. ¿Estás oyéndome? Nuestra salida es China, donde señalan los números. ¡No! ¡No te creo, John! ¡Me llevaré a los niños! ¡Tenemos que salvar a los niños! ¡No te vayas, Ayana! ¡Caleb es mi hijo! ¡Esto es lo que debemos hacer! ¡Ayana! ¡Caleb! ¿Están ahí? papá. Este no es el final, hijo. Lo sé. La escenografía de la película es un poco oscura, ya que todo sucede en la noche y esto le da la sensación de miedo y suspenso. Pero está muy bien tratada. La trama de la historia es intrigante y le produce a uno la sensación de querer seguirla viendo. Esta le sorprenderá aún más con el final. En líneas generales, el guión es bastante bueno, pero puede ser que el espectador sienta que en algunos momentos es demasiado lineal, siendo simple y previsible, pero posee los ingredientes necesarios para hacer que la película sea atractiva de principio a fin. El libreto tiene dos tramos muy marcados y contrastantes entre sí, ya que la primera parte muestra suspenso e investigación, en tanto que la segunda es una historia más ligada a algún otro elemento fantástico, sin perder nunca la esencia de su primera parte. Pero sin lugar a dudas, lo que hace que esta cinta suba unos cuantos puntos en su consideración final es la espectacular dirección de Agles Proyas, quien brinda 3 o 4 escenas de desastres naturales que quedarán en la memoria cinéfila de cualquier persona que la vea. Todo el manejo de cámaras es perfecto, así como también la angulación, cobertura de planos, necesarios para filmar semejantes tomas de manera tan exacta. Ayudado por la banda sonora del experimentado Marco Beltrami Proyas, quien supo narrar el fin de manera correcta y ha convertido a Presagio en un eficaz entretenimiento de acción y suspenso. Sin embargo, según el rating de Rotten Tomatoes, tiene una calificación del 34% de aceptación. Podría suponer que tal vez se debe a que la actuación de Nicolas Cage no ha sido de lo mejor como en años pasados, cuando fue ganador de varios premios y nominaciones. Muy lejos ha quedado el recuerdo de sus grandes actuaciones, sobre todo en cintas como Adiós a Las Vegas, 8 milímetros o La Roca, por citar los casos más emblemáticos. Sin embargo, Presagio le ha dado un protagónico en el que, dentro de sus limitaciones actuales, Cage se ha sentido bastante cómodo. Haciendo un paralelismo entre cómo es en definitiva la cinta y cómo es su actuación en particular, deberíamos decir que ambas son correctas. A mí, en lo personal, sí me atrajo la cinta. Usted es quien tiene la última palabra. Para sus comentarios y sugerencias, contáctese con nuestro WhatsApp 09984-33-552. Es importante contar con su opinión. Los actores tienen la oportunidad de utilizar la narración como una forma de resolver el dolor. Esto lo dijo el actor protagónico. La diversión continúa. Adrián y Catherine les esperan en el Quito Café Arte, ubicado en el pasaje Roca N2132, frente a la entrada principal de la Superintendencia de Compañías, entre Juan Leumera y Amazonas, sector La Mariscal, un sitio diferente para compartir entre amigos. Nos volveremos a encontrar en el próximo jueves a las 19 horas en este su programa Converso, deseándole a la selección en el partido de hoy que tengamos suerte. Felicidades. En Cultura siempre habrá algo que converso. Algo que converso. Les esperamos la próxima semana en esta misma frecuencia, 940 AM, o en la www.radiocc.com.